y los hijos se dirigen rumbo a lo desconocido. Zilpa y Nama, cogidas de la mano. Mara se une a ellas y entristecidas contemplan la partida. Simeón, Leví, Rubén y Judá, junto a otros de sus hermanos y animales de carga, salen del campamento con lo necesario para la travesía. Bila los despide desde su tienda. Sus esposas y demás familia, junto al resto de habitantes, mantienen la esperanza de que la arriesgada misión traerá la abundancia necesaria para todos. El largo recorrido comienza con el primer paso y el grupo se dirige a su destino. Las vistas de la desértica región indican la distancia al país de Mitzrayim, Egipto. En casa de Putifar. ¿La señora Sati está en su habitación? Sí, señor. Por aquí. ¿Y su marido no está? El señor Putifar no se encuentra. Por favor, sígame. Con desconfianza, el sumo sacerdote toma precauciones antes de visitar a la esposa del general. Sati en su aposento, abanicándose y tumbada sobre la cama. Aquí está el señor Pentefre, señora. Gracias, Abur. Siervo fiel. Puedes retirarte. Abur no reacciona ante la situación. Abur, vete, por favor. Claro. Si necesita algo, solo llame. Sale de la alcoba, dejando sola a la pareja. Entonces, señora Sati, ¿qué sucedió? Ay, señor Pentefres, solo usted me puede ayudar. Parecía que una mano helada apretaba mi corazón. ¿Ya le había ocurrido eso antes? Nunca. Pensé que iba a morir. Tal vez sería mejor avisarle al señor Putifar, ¿no? No. No, de ninguna forma. Sí fue él el que me alteró, el que me puso en este estado. Imagínese si peleamos. Ahí sí. Voy al mundo de los muertos hoy mismo. Quiere decir que estaba nerviosa antes de sentirse mal. Mucho. Pentefres. Usted no tiene idea. Se sienta a su lado. Solamente la bellísima diosa Isis sabe lo que pasa dentro de esta casa. ¿Puedo sentir su corazón, señora Sati? Ella acepta. Y el médico sacerdote hace sus comprobaciones. Veo que su marido la dejó muy irritada. El comandante de la Guardia Real se está especializando en humillar. Mando a cambiar mis joyas por comida, sin por lo menos preguntarme. Usted no debe ponerse tan nerviosa, porque no le hace bien a su salud. Solamente una cosa puede aplacar mi furia. ¿Qué es? Besa al religioso. Muy lejos de allí, un macizo montañoso descubre un largo camino en dirección a Canaán. Jacob en su tienda, solitario y pensativo. Padre. Entra Benjamín. Entra, hijo. Vine a ver cómo estás. Preocupado. Muy preocupado por tus hermanos. Si van a conseguir alimento. Si volverán con nosotros. El padre le entrega un vaso de agua. Estoy molesto por no haber ido. Fue mejor así. Este viaje es muy peligroso. Ya soy un hombre, padre. Yo podría ayudarlos. A veces me proteges demasiado. Tal vez tengas razón. Pero intenta entender. Ya perdí a un hijo muy preciado. No soportaría vivir sin ti. Los demás también son tus hijos. Y los amo. Mucho. Pero tú y José son diferentes. Son hijos de mi amada Raquel. Hablas como si José aún estuviera vivo. ¿Lo está? Aquí. Dentro de mi corazón. José está más vivo que nunca. Lo extraño demasiado. No te pongas así, padre. No te va a hacer bien. A una jornada de camino, entre montañas y valles, transitan los 10 hermanos conduciendo una decena de asnos cargados de limitadas provisiones y cestos vacíos con el propósito de llenarlos con víveres en la tierra de Egipto. Bajo el ardiente sol de la estepa, se detienen y deciden hacer un alto en el camino. Rubén. ¿Crees que vamos a conseguir alimento en Egipto? Tampoco dejo de pensar en eso. Judá. Es un viaje muy arriesgado, pero nuestro padre tiene razón. Tenemos que seguir, nuestro pueblo muere de hambre. No tenemos otra opción. Leví. Más que creer que vamos a lograrlo. Mi mayor recelo es que nuestra agua se acabe en medio del camino. Simeón. Ahora mismo ya estoy muriendo de sed. Destapa la cantimplora y, sin percatarse de ello, el collar de José que había encontrado años atrás en las cercanías de la cisterna cae al suelo. Rubén lo ve y se aproxima para averiguar de qué se trata. Dejaste tu collar. Se agacha y lo recoge. Este collar no es tuyo, es de José. ¿Qué haces con esto? ¡Dámelo! ¿Guardaste ese collar todos estos años, Simeón? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo hiciste? ¿Extrañas a nuestro hermano? ¿Te sientes culpable por lo que hiciste? ¿Yo culpable? Para mí José murió hace tiempo. Ustedes son los que no dejan de hablar de él. ¿Por qué estamos hablando de José de nuevo? Si no piensas en él, ¿por qué guardas el collar y no lo tiras? Ese es problema mío. Ahora vámonos. ¡Vamos, que el camino es largo! Muy airado. ¡Vámonos! Se apresura a continuar la marcha, fingiendo rigor y firmeza. Rubén y Judá quedan atrás, analizando la situación muy desconfiados. Es impresionante, pero parece que José no muere nunca. En Dotán siempre pasa algo que nos hace recordarlo. Pobre de José. ¿Algún problema? No. Nada. Vamos a seguir. Todos reanudan el recorrido. Han de cumplir la misión tratando de aprovechar el día para acortar la larga distancia que los separa de la ansiada tierra repleta de provisiones. El paisaje va cambiando a medida que se aproximan a Egipto. Desoladas cadenas montañosas van desapareciendo, dando paso a las arenas del desierto. En la ciudad de Abaris, el sumo sacerdote finaliza la visita a la esposa de Putifar. ¿Entonces se siente mejor, señora Sati? Mejor. Estoy en las nubes. Estoy muy feliz de oír eso. El mal que me corroía era el tedio, señor Pentefres. Ahora todo enfado quedó atrás. Y además estoy vengada. También me siento muy bien. Es fascinante, Sati. Acaricia el brazo de Sati. ¿Le parece? Mucho. Me gustaría regresar para poder estar al pendiente de su tratamiento. Me encantaría. Es muy reconfortante tener a un hombre tan hábil en el arte de curar. Hagamos esto. Regresaré en breve con el fin de que el tedio no vuelva a molestarla. Lo esperaré con muchas ansias. Mientras tanto, para todos los efectos, permaneceré enferma. Pentefre se inclina y besa el cuerpo de la mujer. Nunca vi una enferma más linda. Ahora debo irme. Tal vez su marido aparezca. Putifar aún tarda. Y no hay problema con que lo vea. Putifar está muy agradecido por cuidarme tan bien. Me voy. Pero prometo soñar con su bella piel blanca. Vuelve a acariciarla. Adiós. Recoge sus cosas y se marcha. Sati permanece acostada, únicamente cubierta con una sábana. Entra Abur. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Va a estar bien? Si quieres verme curada, Abur, déjame sola. Son órdenes del señor Pentefres. Necesito reposar. Con un leve saludo, el oficial se retira. Una vasta región repleta de polvorientas dunas de arenas milenarias es recorrida por senderos rocosos que se abren camino entre matorrales a lo largo de una árida cadena montañosa que llega hasta el campamento, en donde el hambre ya hace estragos. Allí, Vila se abalanza sobre el alimento. ¡Dame ese pan! ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? ¡Dámelo! No lo haré, me estoy muriendo de hambre. Yo también tengo hambre, pero no soy una pervertida como ciertas personas. Yo merezco mucho más ese pan que tú. Eres mucho peor que yo, Silpa, mucho peor. ¿Peor que una adúltera que merece morir quemada en la hoguera? Hace años que me persigues con ese secreto. Si erré fue por amor. Ahora tú solo lo haces por ganar, por egoísmo. Y te estás convirtiendo en una víbora. ¡Dame ese pan, descarada! ¡Dámelo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Llega Jacob. ¡Suéltame! ¿Pero qué está sucediendo aquí? Indeciso, trata de mediar en la disputa. ¿Mis dos mujeres peleando por pan? No es nada, Jacob. Es solo una discusión por pan, solo eso. Vila, dime la verdad. ¿Por qué pelearon? Silpa quería mi pedazo de pan. Solo le dije a Vila que hay ciertas personas que merecen más comida que otras. Solo eso, Jacob. ¿Pero tú te crees mejor que Vila, Silpa? Pero claro. Vamos a olvidar esta conversación. Escucha bien. Hace tiempo que percibo una desavenencia entre ustedes. Silpa, si tú estás chantajeando a Vila por algo que supones que no sé, puedes dejar de hacerlo. Pero Jacob, estoy yo hablando. Puede parecer que no, pero yo sé todo. Todo lo que pasa en este campamento. Y créeme lo que estoy diciendo, Silpa. Si intentas perjudicar a Vila una vez más, la mayor perjudicada serás tú. ¿Entendiste bien? No sé de qué estás hablando, marido mío. Lo sabes. Lo sabes muy bien. Es mi honor. Es la estabilidad de nuestra familia la que está en juego. Prohíbo que toques ese asunto otra vez. Se marcha. Hecho. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Ninguno. Vila come el pedazo de pan. Silpa la mira avergonzada. Lejos de allí, los 10 hermanos caminan en soledad por lugares por los que nadie más transita, pisando el ardiente terreno que oscila a capricho, marchando a lo largo de tortuosos caminos que atrapan el eco del tiempo en tan silencioso y deshabitado escenario. Apoyados en sus respectivos cayados, ya manifiestan síntomas de agotamiento. El calor abrasador está por todas partes, en el aire, en las rocas, en la piel, envolviéndolos como si estuviesen dentro de un horno. El paisaje cambia a medida que se alejan de Canaán. La llanura pedregosa se transforma en arena que se extiende hasta el horizonte sin que parezca tener fin. La dirección resulta fácil de mantener. Únicamente es necesario observar el movimiento del astro rey que a lo largo del día indica la senda a seguir. Luchando contra los espejismos y la sed, avanzan sobre las arenas finas y doradas como polvo de oro en dirección a la ciudad de Avaris, al otro lado del desierto, que con sus largos silencios se cierra tras ellos. Después de una jornada de calor asfixiante, luz cegadora, polvo y duros pedregales, la caravana avanza en el día y descansa en la noche, cubriendo a los 10 hombres con su bóveda celeste y silencio sobrecogedor. Tu cabello es cada día más lindo. En casa de José y Asenet. Tus ojos son los que los hacen así, mi amor. Estoy diciendo la verdad. Eres muy linda. De la cabeza a los pies. El matrimonio charla sentado sobre la cama. Mi padre estaría muy feliz de conocerte. Bajo la luz de las lámparas. De saber que estoy casado con una mujer maravillosa como tú. Mi amor. Estaba pensando, ¿por qué no mandas a alguien a tu tierra? A buscar a tu familia, a tu padre. No sé si siguen acampando en el mismo lugar. Pero ese no sería un impedimento, ¿lo sería? Tu tierra es tan grande que no puedes mandar a buscarlos a donde quiera que sea. Pienso en eso todos los días, Asenet. pero acabo desistiendo. ¿Pero por qué? Si mi familia descubre que aún estoy vivo, sería un grave problema. Imagínate, José. Imagínate. Tu padre estaría muy feliz de saber que estás bien. No sé qué sucedió después de que fui vendido como esclavo. No sé lo que mis hermanos le dijeron a mi padre. No sé si mi padre está vivo. Es mejor que piensen que ya no existo. Los hijos de Jacob han acampado en algún lugar del desierto. Charlan sentados en círculo. ¿Cómo pueden reírse con una situación como esta? Alrededor de la hoguera. No sabemos si lograremos llegar a Egipto. Dios nos ha de proveer, Rubén. Nuestro padre, mujeres e hijos dependen de nosotros. Es mejor que todos descansen ahora para estar descansados mañana, eso sí. Estoy de acuerdo con Dan. Todavía falta llegar a nuestro destino. Quiero ver realizado este viaje de regreso con el peso de los costales de trigo, hermanos. Si es que encontramos trigo en Egipto. ¡Cuánto pesimismo! ¿Será que alguien podría tener un poco más de fe? Se escuchan voces próximas. Alguien está llegando. Invadidos por el temor, agarran los puñales y tratan de descubrir la procedencia de los enigmáticos gritos. ¿Crees que es mejor no hacer nada, José? José se levanta turbado. Asenet se sienta ocupando el lugar de su esposo. Si busco a mi familia, Asenet, ¿qué pasaría con mis hermanos que me vendieron? ¿Será que le contaron la verdad a mi padre? Probablemente no. Exactamente. ¿Será que él soportaría que fui vendido como animal por mis hermanos? Todo el sufrimiento que le causaría. Viéndolo por ese lado. Ahora sé que Dios permitió que viniera aquí porque tenía un propósito. Lo único que me resta por hacer es orar por mi padre y por mis hermanos. Sati y Putifar. ¿Te sientes mejor? Sí, querido. En su dormitorio. El señor Pentefres me ha cuidado con mucho empeño. Si no fuera por el sumo sacerdote, tu mujer estaría siendo momificada en este momento. ¿Pero qué será esa presión en el pecho que tú sentiste? El señor Pentefres dijo que no puedo tener ningún disgusto. Para curarme necesito reposo y mucha paz. Pero si era tan grave, ¿por qué no me mandaste llamar? Ya no quería discutir contigo. Lo que causó mi malestar fue el coraje que sentí cuando Abur me contó lo que tú mandaste hacer con mis joyas. Sati, ya habíamos hablado sobre eso. ¿Preferías mantener tus joyas y perder a los siervos, dejarlos morir de hambre? ¿Te preocupa más el bienestar de los siervos que el mío? Cuando caiga muerta frente a ti, ahí sí, quiero verte. Ella se sofoca y lleva la mano a su corazón. Por Osiris, mi amor. ¿Lo estás sintiendo nuevamente? Ay, Putifar. Esto es demasiado. ¿Estás viendo lo que me haces? Perdóname, Sati. Por favor, perdóname. Prometo que en cuanto la sequía pase, te voy a dar joyas nuevas, aún más bonitas que las otras. ¿Lo juras, Putifar? ¿Lo prometes? Sí. Lo prometo. Ahora descansa. Procura calmarte. En el desierto. ¡Gira! ¡Judá! Todos respiran aliviados. ¡No puedo creer lo que mis ojos están viendo! ¡Judá! ¡Gira, mi amigo! En medio de este desierto y tú apareces. Es muy bueno ver rostros conocidos tan lejos de nuestra tierra. ¿De dónde vienes, Gira? De Egipto. Es el único lugar donde todavía hay alimento. También vamos para allá. ¿Es muy difícil conseguir trigo? Esperaba que fuera más difícil. El gobernador es un hombre muy sensato. Es con él que ustedes deben negociar. ¿Y crees que aún haya víveres cuando lleguemos allá? ¡Claro que sí! Ese gobernador, él hizo reservas inmensas. Egipto está acabando con el hambre de muchos pueblos. Siéntate con nosotros. Descansa un poco cerca de la fogata. No puedo hacerlo ahora, amigo mío. Mi familia tiene mucha hambre. Necesito llevar este trigo para allá cuanto antes. También tenemos prisa. Queda poca comida en nuestro campamento. Sí, vamos a partir en la mañana. En cuanto salga el sol, vamos a descansar un poco. Buena suerte, amigos míos. Que estén bien. Adiós, amigo mío. Adiós. Acompañado por dos hombres y un asno cargado, Gira emprende el regreso. Los hombres guardan los cuchillos y se sientan calentándose cerca del fuego. Lejos de allí... ¡Qué luna tan maravillosa! Benjamín y Mara... Me dan ganas de pasar la noche aquí contigo. Miran las estrellas... Tomados de las manos. Acostados sobre una manta... ¿Cuándo será? A la intemperie. ¿Cuándo será que vamos a lograr pasar una noche entera, Benjamín? ¿Crees que vamos a poder hacerlo algún día, mi amor? Porque no ha llegado nuestra hora. Tienes que ser más paciente, tener más fe. La sequía va a pasar. Y ahí podremos vivir juntos para siempre. ¿Y si no pasa? ¿Y si todos terminamos muriéndonos de hambre? No, no digas eso. Saldrá todo bien. Ven aquí, Eden. Ella reposa sobre el pecho del muchacho. Él la besa en la cabeza. A las afueras del campamento... Dios de Abraham. Jacob ora a Dios. Dios de Isaac. Mirando la luna. Señor, tú que también eres mi Dios. Mi familia está desfalleciendo. A punto de dejar de existir. A gran distancia, los 10 hermanos duermen profundamente al calor de la lumbre. Guía a mis hijos. Llévalos con seguridad. Manda alimento, Señor. Ellos son mi descendencia. Y algún día tendrán la suya propia. En Avaris, Asenet duerme mientras José se acerca a la ventana para mirar el cielo estrellado. Me quitaste a mi hijo más amado. Y sabes que el dolor de mi corazón aún no se ha curado. Ahora protege a mis otros hijos, Dios mío. Cumple tus propósitos, por lo mucho que confío en ti. El patriarca, próximo a una fogata, termina su oración con fe. Un nuevo día amanece. Muy temprano, los viajeros preparan un modesto desayuno. Es el primer alimento que ingieren para la dura jornada que les espera. Sentados en el suelo, comen pan y beben de los pellejos de agua. Después recogen las escasas provisiones que guardan en los fardos transportados por los asnos y continúan el largo viaje. El desierto exhibe su belleza, haciendo inalcanzable el horizonte, y los hombres emprenden el recorrido acompañados por los animales de carga, avanzando despacio con dificultad hasta perderse entre las dunas sin cobijo y apenas agua o alimento. El calor ya se ha convertido en fuego en el aire. Y por instantes, el viento y la arena que penetra en lo más recóndito de cada ser hacen que parezcan perdidos entre el inhóspito paisaje. Unos tras otros viajan a lo largo de la seca e interminable planicie, formando un grupo fantasmal que se desplaza por un mundo yermo, árido y prácticamente estéril, en un paraje que no responde a ningún nombre o localización. Los 10 hermanos han llegado a la ciudad y caminan extasiados por sus calles. Acceden al mercado y quedan sorprendidos por los grandes monumentos y estatuas, por los edificios y avenidas, y por el lujo y esplendor de sus habitantes. Los comerciantes exhiben sus productos y artesanía, ofreciéndoles lo mejor de su género, pero ellos no parecen prestar atención. Caminan maravillados, descubriendo cada lugar y cada rincón con fascinación. La ciudad se levanta imponente ante un grupo de pastores que jamás imaginó tanta copiosidad y opulencia. Esto es muy diferente a Canaán. Miren cuántos dioses. Nunca vi nada igual. ¿Dónde será que venden alimento? Por favor, ¿dónde puedo conseguir alimento? ¿Trigo? Sí, es por allá. Gracias. Guiando a los asnos y apoyados en sus bastones, se aproximan a un espacio descubierto, rodeado de estatuas y esfinges, a mayor altura que el piso de la calle, en donde despacha el gobernador. Ya vaciamos otro silo, José. Son muchos los que necesitan el trigo. Tenemos para todos, Mitri. Si Dios quiere. Tras el umbral de la enorme puerta, llegan a la entrada del palacio. Una larga cola de hombres y mujeres espera su turno. Desorientados y con temor, los 10 examinan el lugar, agrupándose y ubicándose, tratando de entender el funcionamiento del sistema de adquisición de víveres. ¡Miren! ¡Ese debe ser el gobernador de Egipto! Espero que le interese lo que tenemos para ofrecerle y le ponga un buen precio. Debe ser muy respetado por aquí. Todos se inclinan ante él. Haremos cualquier cosa por el trigo. Nuestra familia depende de nosotros. De nosotros y de la benevolencia de ese hombre. Será mejor que nos formemos en la fila, hermanos. Nasser tiene razón. No tenemos tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! Se dirigen a la fila para hacer cola. Los ciudadanos cambian joyas, herramientas o valiosos utensilios por sacos de trigo. Estos son los objetos recaudados hoy. Y esta es la cantidad de trigo en los hilos. Estupendo, Mitri, gracias. Esa contabilidad es indispensable para que los recursos no se agoten entre pocos. Debe alimentar a todos. Tiempo después, es el turno de los 10 hombres que se acercan hasta formar grupo, situándose ante el gran visir de Egipto. Señor. No puede creerlo. José aparece desencajado. Los hermanos se postran arrodillados ante el gobernador. El impacto emocional es enorme. Nuestro padre solo cree lo que José dice. Solo él. Y recuerda. Dice la verdad. Mis hermanos se están poniendo en mi contra. Tú eres el único en el que puedo confiar. En mi sueño, cada uno de nosotros estaba atando haces de trigo. De repente, el mío se levantó y se quedó de pie. Los que ustedes sujetaban se pusieron alrededor del mío. Se inclinaron frente a él. ¿Por casualidad crees que reinará sobre nosotros? ¿Que nos vas a gobernar? Tus hermanos van a tener que aprender a respetarte. ¡José tiene que morir! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Judá! ¡Rubén! ¡Suéltenme! ¡No! ¡No! ¡Adiós, José! ¡No! ¡No! Sale de su trance. ¿José? ¿Estás bien? Su rostro se llena de ira. Se levanta de la silla real. Se dirige a ellos. ¡Levántense! Obedecen. ¿De dónde vienen? De la tierra de Canaán, señor. Rubén. Vinimos a comprar víveres. Leví. Trajimos piezas de bronce y de plata. Simeón. Todo lo que tenemos está aquí. La sequía está por toda la tierra, señor. Necesitamos trigo para alimentar a nuestras familias. Judá. El tiempo se detiene. José piensa detenidamente. Mentira. Todos ustedes son espías. Vinieron a ver los puntos débiles de Egipto. ¡Guardias! Los soldados armados se acercan. ¡Arresten a estos hombres! El desasosiego y el temor se apoderan de sus hermanos. Solo vinimos en busca de alimento, señor. Todos somos hijos de un mismo hombre. Somos hombres honestos, no somos espías. Eso no lo creo. Ustedes vinieron a ver las debilidades de Egipto. La desnudez de la tierra. Por favor, crea en nosotros. Somos 12 hijos. Nuestro hermano más joven se quedó con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el otro... La congoja le obliga a tragar saliva. Ya no existe. Pues yo creo que son unos espías. Tendrán que probar que están diciendo la verdad. Haremos lo que usted diga, señor. Por la vida del rey de Egipto. Digo que no saldrán de aquí. Mientras no venga también el hermano más joven. En el campamento. Come. No tengo hambre, hija. Dina, en la tienda con su padre. La preocupación por tus hermanos me está matando. A mí también. ¿Habrán conseguido llegar a Egipto? ¿Crees que logren regresar? Desgraciadamente no tenemos cómo saberlo, padre. Entra el hijo menor. Padre, voy con Mara y Selah a Hebrón para intentar cambiar las pieles. ¿De qué sirve, Benjamín? Todos sabemos que no hay comida en Hebrón. Sí, pero hay que intentarlo. Tu hermana tiene razón, Benjamín. Además, es muy peligroso. Las calles están llenas de saqueadores. De nuevo me quieres proteger, padre. Ya soy un hombre, me sé cuidar. Hijo, yo solo quiero... Padre, si nadie intenta conseguir comida,